Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Si a un niño que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Si un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. ¡Patria para todos! ¡Patria para el pobre! ¡Patria para el humillado! Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve. Una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Y bienvenidas a su programa Y Sin Embargo Se Mueve, un programa de todos los domingos. Es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Eric Moncada. Hoy es domingo 28 de febrero de 2010 y agradecemos su compañía durante este programa. Y bueno, le doy la bienvenida a mi compañero poco ronco, Jorge Tadei Bringas. Buenos días, Jorge. Andamos un poco mal, pero con mucho ánimo vamos a trabajar acá este domingo. Es un domingo bonito en el desierto, sobre todo con esta lluvia, ¿no? Y bueno, como dice él, mi nombre es Jorge Tadei, bienvenidos a todos a un programa más de Sin Embargo Se Mueve, que es una expresión del Movimiento Nacional en defensa de la economía popular en Sonora. Así es, Jorge, pues durante este programa vamos a conversar con el secretario de Relaciones Públicas, Políticas, del Gobierno Legítimo, José Agustín Ortiz Pinchetti. Bueno, él tiene una columna en el diario La Jornada, y a propósito del compromiso que tenemos como ciudadanos y ciudadanas en que mejore el rumbo del país, pues vamos a hablar con él sobre estas dos columnas que redactó pues la semana pasada y hoy día domingo, y bastante interesante la temática de estos textos. Asimismo, pues el próximo 5 de marzo se van a cumplir 9 meses del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, lamentable suceso pues que nos ha conmocionado a todos, y el cual deja como saldo a 25 niñas y 24 niños. Como es sabido, existe un movimiento ciudadano en el que participan madres, padres, familiares de los bebés fallecidos y también ciudadanos y ciudadanas. Ese movimiento 5 de junio está organizando un juicio político ciudadano. Vamos a conversar al respecto con Rafaela Fontanot y Marijé Cabral, quienes como ciudadanas pertenecen a dicho movimiento y nos van a platicar sobre ese juicio que será ya el próximo viernes. Así es, Jorge, y bueno, de nueva cuenta, gracias a todo nuestro auditorio por escucharnos. Y a todos los que sintonizan el 95.5 del FM aquí en Hermosillo, Sonora. Y a quienes nos escuchan a través de nuestra página en internet, www.radiobemba.org. O a través de nuestro portal. También los invitamos a que nos visiten, que descarguen todos los episodios semanales de Y Sin Embargo Se Mueve. Pues nuestra dirección es www.ysinembargosemueve.net. Pues este programa ha sido realizado por ciudadanas y ciudadanos que pertenecemos al Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular. Pues somos ciudadanos que no nos gusta cómo está el estado de nuestro país y estamos organizándonos para mejorar el rumbo de México. Bueno, para continuar diciendo lo que vamos a tocar hoy, vamos a comunicarnos también más tarde con Jorge Hernández Tinajero. Él es presidente del colectivo por una política integral hacia las drogas, CUPID, y vamos a conversar acerca de un evento que se llama Vientos de Cambio, que se llevó a cabo recientemente en el Distrito Federal. Así es, Jorge. Bueno, y también la selección musical de este domingo 28 de febrero corre a cargo de nuestra muy conocida ya amiga Diana Munguía, que nos trajo pues bastante, una selección bastante movida de música ska. Y bueno, ¿qué les parece si compartimos la primera canción que nos mandó Diana, que se llama La Familia Michoacana? No. La Familia, Familia Mexicana. Ok, y regresamos. Lupe, coge al niño. Thank you. mexicana. Y cómo vive toda la semana. Te contaré de la familia mexicana. Y cómo vive toda la semana. Te contaré de la familia mexicana. Y cómo vive toda la semana. El padre sin hablar, el jefe del lugar, es amante del fútbol y como quiera separar. Que me trae descanso. Mantiene que poner el gasto. La patria se merece un monumento. Por su amor y admiración. Bien, regresamos a su programa y sin embargo se mueve. Le recordamos los teléfonos aquí en el estudio 215-9005, 215-9015. Agradeceríamos sus comentarios, sugerencias, recomendaciones, saludos. Desde luego, este día de hoy en este programa. Y ya tenemos aquí en el estudio a nuestros dos invitados del día de hoy. Tenemos a Carlos Rodríguez, que es cofundador del Centro de Reflexión y Acción Laboral Serial. Y a Rodrigo Olvera, que es abogado. Y pues muy buenos días, primero que nada. Buenos días, saludamos al auditorio. Muy bien, bueno, pues venimos a... están aquí presentes el día de hoy para platicar sobre algunos asuntos muy interesantes, ¿verdad, Jorge? A ver, bueno, lo primero que llama la atención, uno oye derechos humanos donde quiera, ¿no? Y que los derechos humanos aquí, los derechos humanos allá. Y creo que los derechos humanos, cuando se habla de esas comisiones oficiales, excluyen lo laboral, justamente. Entonces, ¿por qué y para qué esto de derechos humanos laborales? Bueno, la síntesis la provocó la misma vulneración de los derechos de los trabajadores, que vino aparejada a la modernización y a la instalación en México a partir de 1982 en el sexenio de Miguel de la Madrid, agudizada con el sexenio de Salinas de Gortari, de sacrificar los derechos de los trabajadores en función de la modernización, de la flexibilidad, de la competitividad. Pero esto se dio a la par de un auge en el país y a nivel internacional de los derechos humanos, de tal manera que la organización nuestra simplemente lo que hizo fue fusionar las dos cosas y trabajar de acuerdo al aparato internacional de derechos humanos. No es algo artificial, los derechos laborales son derechos humanos, así claro. Están consagrados en la Declaración Universal, Y lo que buscamos es darle esa validez, convirtiendo esto en una herramienta y un instrumento de lucha a favor de los trabajadores. Un discurso y una práctica que se sume a las convicciones sindicales, que se sume a las estrategias de lucha que de por sí tienen los trabajadores. Bueno, pues pudiéramos hacer un recuento, a ver, si son tan amables de decirnos, a ver, ¿cuáles son esos derechos humanos laborales fundamentales para después diagnosticar cuál es la situación en el país? Claro. El primer derecho, por supuesto, es a tener un trabajo. De ahí surge todo. Le llamamos no solo el tener acceso a cualquier tipo de trabajo, sino una noción que utiliza la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo decente, es decir, un trabajo con apellidos, no cualquier tipo de trabajo. Y nosotros le agregamos, como parte de la decencia del trabajo, la estabilidad en el empleo. Es decir, que la persona que vive de el trabajo tenga la seguridad de que lo va a tener el día de mañana. Porque si uno no tiene esta seguridad, entonces empieza a aceptar cualquier tipo de condición que le pongan a trabajar, cualquier tipo de salario, cualquier tipo de inseguridad. Teniendo ya el acceso al trabajo, del trabajo se derivan otra serie de derechos, por ejemplo, el tener condiciones satisfactorias de empleo. ¿Qué implica que nuestro empleo sea satisfactorio? Bueno, para empezar, que esté libre de riesgos a la salud, a la integridad física, y ni siquiera esto se cumple en nuestro país. Conocemos muchos casos donde la falta de higiene en el trabajo ocasiona pérdida de vida, pérdida de órganos, pérdida de salud. Pero además, empleos libres de discriminación, empleos libres de violencia, empleos libres de acoso patronal, empleos libres de acoso sindical. Todo esto va generando el que un empleo sea o no digno en sus condiciones. Las cuestiones de jornada de trabajo, de descansos, de permisos. Está toda la parte de seguridad social. Es decir, en nuestro país no se acepta que la seguridad social es un derecho universal de cualquier persona, sino que se vincula a prestaciones laborales. De manera que si quieres tener seguridad social, necesitas tener una relación laboral. Entonces, en consecuencia, consideramos que es un derecho humano laboral el tener seguridad social. Es decir, que una persona no tenga la inseguridad de si se queda incapacitada, si tiene una enfermedad, si tiene cualquier razón que le impida trabajar, no va a poder sostener su vida. Consideramos también que, por supuesto, la libertad sindical es un derecho fundamental de las personas en su trabajo. Y la libertad sindical no es nada más el tengo derecho a pertenecer o no a un sindicato, sino a que mi sindicato funcione de a de veras. Para que un sindicato funcione de veras, tiene que haber democracia interna en el sindicato. Porque si no, y conocemos ejemplos como el sindicato petrolero, el sindicato magisterial con Elba Ester, muchos sindicatos de la CTM, más bien la dirigencia sindical que usurpa la voz de los trabajadores se vuelve el enemigo de la defensa de los derechos. Junto con la libertad sindical viene otro derecho fundamental, que es la negociación colectiva. Es decir, que el patrón no decida unilateralmente y arbitrariamente las condiciones del trabajo, sino que los trabajadores y las trabajadoras puedan organizarse para poner un poco de balance en la mesa. Y este es uno de los derechos que más le repatea en el estómago a el actual secretario del Trabajo, Javier Lozano. En su iniciativa de reforma laboral es uno de los aspectos fundamentales eliminar la capacidad de los sindicatos de negociar colectivamente sus condiciones de trabajo. Bueno, pues una gran labor que tienen ante sí. Estamos hablando con el Centro de Reflexión y Acción Laboral, que aquí está representado por Carlos Rodríguez y Rodrigo Olvera. Nos han dicho ya lo que consideran que son los derechos humanos laborales. ¿Cuál es el estado en este país? Se me ocurre una pregunta, por ejemplo, ¿cuántos mexicanos tienen empleo, cuántos no lo tienen, cuántos están sindicalizados o cuántos no? ¿Cuál sería el estado, Carlos, en este país de los derechos humanos laborales? Bueno, es un estado caótico. Creemos que hay un cuadro sistemático de violación a los derechos humanos laborales, tanto en lo que toca a la parte económica de los trabajadores. Un salario mínimo que ronda los 50 pesos no solo es anticonstitucional, sino que representa una violación a los derechos humanos. quiero decir para el auditorio que nos han acostumbrado a una idea reducida de lo que son los derechos humanos: detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones, y eso deja de lado los derechos económicos, sociales y culturales. En este ámbito de cosas es que consideramos que hay una violación permanente traída por el sistema neoliberal y que impide que los trabajadores tengan estabilidad en el empleo. Los datos históricos que arroja el 2009 son casi 3 millones de personas en el desempleo, cosa que no habíamos conocido. Del 42 millones que forma la población económicamente activa, creemos que no llega a 10% la sindicalización del país, es decir, 4 o 5 millones, lo cual constituye otra violación a los derechos de los trabajadores. Y como decíamos, entregamos un informe anual, y el informe anual 2009 centra su atención, como ahora decía Rodrigo, en el ataque a la contratación colectiva y el derecho a la sindicalización en varios casos, especialmente lo que tiene que ver con el Sindicato Mexicano de Electricistas y con la sección 65 de Cananea. Bueno, ahorita que se referían a esta reforma laboral que trata de impulsar el secretario del Trabajo, Lozano Alarcón, parecería que el discurso que le están transmitiendo pues al pueblo de México es que el actual esquema, el actual régimen de derechos laboral, pues simplemente está deteniendo las inversiones, no se pueden crear nuevas fuentes de trabajo. ¿Qué es cierto hay en esto? Parecería que sí es cierto, venimos con algún marco jurídico bastante pues antiguo, que no permite esta generación de empleos y esta inversión. Mira, ese mismo argumento lo utilizaban los esclavistas para negarse a que se aboliera la esclavitud hace un siglo. Uh-huh. Se necesita esclavos para generar riqueza, no podemos permitirnos que no podamos generar riqueza. Entonces, veamos desde dónde viene este tipo de argumentación. Segundo, esta reforma que pretende impulsar el gobierno tiene ya más de 10 años que se impuso en Argentina. Uh-huh. La impuso Menem, y sabemos quién fue Menem. Y los argentinos ya están arrepentidos. La impuso Fujimori, un delincuente contra la humanidad, y los peruanos ya están arrepentidos. La impuso Pinochet, otro delincuente contra la humanidad, y los chilenos están arrepentidos. Entonces, ya ha demostrado en todos los países el fracaso de pretender elevar la productividad a costa de la sangre obrera. Y finalmente, la Organización Internacional del Trabajo ha realizado muchos estudios comparativos entre más de 60 países, y en todos los estudios llega a la misma conclusión: la mejor forma de elevar la competencia productiva de un país es con garantías de los trabajadores, justicia laboral y negociación colectiva, derecho de huelga y libertad sindical. En cuanto al informe anual, creo que es muy clara la visión que ustedes tienen y que compartimos. Desafortunadamente, pues la tendencia en el país, sobre todo con este tipo de gobierno, es revertir todos esos derechos que algún tiempo se tuvo. O sea, uno pensaría que la humanidad debe ir avanzando hacia adelante, y aquí hay un retroceso y desafortunadamente, digo, esa mentalidad se va imponiendo. ¿Por qué? Porque el 90% de los mexicanos, ya lo dice aquí Carlos Rodríguez, pues no son sindicalizados. Todo lo contrario, una situación muy lamentable. Piensan que quienes somos sindicalizados somos privilegiados, entonces péguenle a los privilegiados, cuando debiera ser al revés y caminar en la dirección que dice Rodrigo, ¿no? De ir avanzando cada vez en una mejor contratación colectiva, en mejores salarios, porque además eso también está demostrado que redistribuye la riqueza y trae más progreso a la sociedad. Carlos, ¿por qué no nos abordas un poco este asunto del informe 2009 que ustedes hicieron? Tengo entendido que lo están preparando, porque cada año el Cereal presenta su informe anual sobre violaciones a los derechos humanos laborales. ¿Cuál es la situación que están trabajando ahora? Sí, aprovechamos para hacer y presentar un anticipo. Hay una sección de acciones positivas en relación a los derechos de los trabajadores. En este caso lo ocupan dos hechos. El primero tiene que ver con la resolución de la Organización Internacional del Trabajo en marzo del 2009 a favor de las familias de Pasta de Conchos. Esto se trata de una queja interpuesta apenas a unas semanas de lo ocurrido en el norte de Coahuila, se pone la queja a propósito de varios convenios internacionales no ratificados por el gobierno mexicano, se entregan las evidencias, el Sindicato de Caminos y Puentes Federales suscribe la queja, luego se incorporan 6 o 7 sindicatos más, el sindicato de Volkswagen, el sindicato de telefonistas, y después de 3 años la OIT resuelve, y su conclusión es la siguiente: son corresponsables de la muerte de los 65 trabajadores la Secretaría de Trabajo a través de sus inspectores, es decir, el gobierno federal, es decir, el Estado mexicano, y la empresa Minera México de Grupo México. Esto tiene grandísima relevancia porque no conocíamos recientemente un pronunciamiento del máximo organismo para derechos laborales que tiene la ONU, y que a través de 99 puntos señala lo que el gobierno no hizo, lo que el gobierno no atendió, lo que el gobierno desechó, etcétera, etcétera. ¿Cuándo fue ese pronunciamiento? Marzo, Carlos, de 2009. Hace un año. Va a ser un año. Y por eso forma parte de esta sección de, digamos, buenas noticias para los trabajadores. Trae una serie de recomendaciones, entre ellas una que le compete al Senado de la República, que es ratificar algunos de estos convenios. La organización Familia de Conchos, con la movilización que hizo la semana pasada, sí, por el cuarto aniversario, por el cuarto aniversario, tuvo una serie de apoyos que permitió llegar con unos miles de gentes al Senado de la República, cerrar ahí las calles, tener un diálogo con los senadores, y la semana pasada se ha puesto un punto de acuerdo en ese sentido. Y el otro elemento tiene que ver con las elecciones en el sindicato petrolero. Es la quinta ocasión que se conforma un comité de observadores independientes que focalizó su atención en cómo se dieron las elecciones locales en octubre del año pasado en el sindicato petrolero. Esto es muy importante por lo siguiente: toda la evidencia recogida en este informe, que fue presentado en noviembre, apunta a que el secretario de Trabajo debe denegar la toma de nota en estas elecciones locales. Y estamos, creemos, con un elemento, con algo en las manos que pone contra la pared al secretario de Trabajo. Si él ha negado la toma de nota al dirigente minero y ha negado la toma de nota al dirigente electricista, ¿qué va a hacer con el sindicato de petroleros? Donde reunimos evidencia de cómo se dan las elecciones sin que haya quórum, sin que se respete y no tengan voto libre, secreto y universal, donde ha habido una serie de violencias y hostigamiento, es decir, una serie de condiciones que pondrían a Romero de Champs sin toma de nota y sin legitimidad para hacer este recambio. Si no se hace caso, entonces vamos a encontrar que se ha actuado parcialmente con el ESME y con el sindicato minero. Como estamos convencidos, ¿no? Ojalá y no llegue la tosudez tan lejos de negar esta evidencia. Hablando de Cananea, del ESME, pues muy lamentable, y evidentemente una intención del Estado mexicano de golpear, de acabar con la contratación colectiva y con los sindicatos que tienen una visión distinta. ¿Qué nos pudieras decir, Carlos, Rodrigo, sobre Cananea, sobre ESME? Mira, nosotros consideramos, y así lo hemos dado a conocer, de que este decreto emitido por el Ejecutivo Federal representa una violación a los derechos humanos laborales de los trabajadores electricistas, porque pasa por encima de varios derechos: el derecho a la estabilidad en el empleo, como se dijo, el derecho a tener un contrato colectivo y el derecho a tener un sindicato. Lo mencionabas hace poco. La intención del Ejecutivo es presentarnos al trabajador que tiene un contrato colectivo, al trabajador que tiene estabilidad en el empleo, al trabajador que tiene un sindicato, como un privilegiado, y que eso representa un incremento a los costos de producción. Es decir, los derechos son vistos como algo que impacta los costos de producción, y se quiere acabar pues todo lo que representa los colores rojo y negro, ¿verdad? Todo lo que representa la lucha de los obreros, una lucha histórica. Eso es lo que nosotros consideramos en el caso del mexicano de electricistas, como un ataque, no como un caso, no como algo en bien de un servicio público, sino como un ataque desde el Estado mismo, lo cual representa todavía mayor violación. Sí, Rodrigo. Sí, me parece que también el auditorio debe saber, el gobierno trató de justificar lo que es una agresión antisindical con palabras que le suenan bonito a la gente, es decir, son corruptos, son ineficientes, son improductivos. A través de el IFAI, el Instituto de Acceso a la Información, se pidió que el gobierno, Presidencia de la República, hiciera públicos todos los estudios y datos concretos con los que afirmaba que eran improductivos, ineficientes, corruptos. Y la respuesta de Presidencia de la República es, esa información es inexistente. Es decir, hay una confesión de la Presidencia de la República de que se sacaron de la nada el argumento de que eran ineficientes, corruptos, improductivos. Es verdaderamente escandaloso que Presidencia diga, toda nuestra fundamento no existía. Y ya casi para terminar, algo sobre Cananea, que es un poco acá nuestra región, ¿no? En Cananea sucede algo similar. Recordemos que los dueños de de la concesión, porque los dueños del recurso es la nación mexicana, pero los dueños de la concesión son los mismos dueños de la concesión de pasta de conchos. Y la huelga de Cananea inicia por la misma razón de pasta de conchos, falta de seguridad. Y es increíble que la consecuencia no sea obligar a la empresa a poner seguridad, sino despedir a los trabajadores. Y el argumento supuestamente legal del Poder Judicial es que hay una causa de fuerza mayor que impide seguir trabajando. Cuando Grupo México expresamente dice, en cuanto termine este conflicto, voy a trabajar y voy a recontratar. Esa es la confesión pública y evidente de que se puede trabajar. Y el mismo Grupo México desnuda la falta de argumentos del Poder Judicial. Muy bien, pues hemos estado platicando con Carlos Rodríguez y Rodrigo Olvera del Centro de Reflexión y Acción Laboral, el CEREAL. Pues nos han pintado un panorama no muy halagüeño de la situación de los derechos laborales en México. Denos una poquita de inspiración para el optimismo ya para cerrar con la plática. No, lo centramos en esto y el informe así lo presenta. Hay hechos inéditos en la región carbonífera del norte de Coahuila que tienen que ver con la visibilización de las familias de los trabajadores mineros. Es la primera ocasión en que ellos se organizan de tal manera de revertir la historia de olvido y de impunidad en lo que vienen ocurriendo año tras año accidentes en las minas de carbón, que está a la base de la industrialización del país, que representa el 16% de la electricidad con la cual iluminamos, vemos, leemos, trabajamos, etcétera. Estas familias se han organizado y por primera vez han interpuesto una queja en la OIT, y por primera vez, yo terminaría con eso, asisten la semana pasada a un organismo internacional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar al Estado mexicano como el que ha violado los derechos no solo de los trabajadores que murieron, sino de 235 familias que son las que suscriben esta queja, para demandar sobre todo el que les sean rescatados los restos de los trabajadores. Esto para nosotros es una buena noticia, porque las mujeres, los hijos, es decir, las viudas, los huérfanos, las mamás, los papás, han tomado cartas en el asunto y han visto que si ellos no reaccionan de manera organizada, de manera movilizada, las condiciones laborales seguirán significando muerte, tristeza, lágrimas, orfandad para ellos. Esto creemos que es un ejemplo, una reacción organizada ante la tragedia a la cual van llevando los gobernantes la situación de los derechos de los trabajadores. ¿Algo más, Rodrigo, ya de salida? Sí, motivos para la inspiración y para la esperanza somos nosotras y nosotros mismos. Es decir, cada vez sabemos más personas que tenemos claro que es inaceptable un gobierno como el que tenemos. Cada vez somos más hombres y mujeres que recuperamos nuestra capacidad de dignidad, de indignación, de organización, de movilización. La esperanza es que cada vez más el pueblo de México entiende que tenemos que unir las diferentes acciones y luchas, que Cananea no debe estar solo, que ABC no debe estar solo, que Pasta de Conchos no debe estar solo, que los campesinos no deben estar solos, y que por más que menosprecie el gobierno estas movilizaciones, sí hay preocupación real, porque sí se está dando un despertar de las conciencias. Bueno, pues muchísimas gracias, y vamos a estar muy pendientes en marzo que salga este informe que van a dar a conocer sobre pues el estado de los derechos humanos laborales, ¿no?, de los mexicanos, y bueno, estamos al pendiente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, estábamos platicando con Carlos Rodríguez y Rodrigo Olvera, abogado y bueno, cofundador respectivamente de Serial. Vamos a irnos a la identificación de la media hora y regresamos. Son las 9:37. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica, incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. Esta es una conversación con Adolfo Helfman sobre el tema de la política económica. ¿Por qué se mantiene la política económica a pesar de que no funciona? ¿Qué es lo que está detrás de esto? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Yo en su momento pensé que simplemente era una cuestión de ideología y que estaban equivocados los técnicos del gobierno, pero la verdad es que ya son demasiados años de fracasos y es muy difícil pensar que simplemente es una cuestión de una teoría económica equivocada. La verdad es que en el mundo estamos viviendo, y aquí en México en forma exagerada, una etapa que yo llamaría de elitismo económico, que consiste básicamente en que la economía no funciona para la mayoría, pero sí funciona para algunos, y funciona muy bien. Esa es la razón por la que aquí en este país, pues en los mismos 20 años que hemos generado muchísimos pobres, hemos generado pues algunos de los hombres más ricos del mundo. Y nada más para poner en perspectiva, nosotros tenemos más billonarios, o sea, gente que tiene miles de millones de dólares, que Alemania, que es un poco más chico en población que nosotros, o que Japón, que es un poco más grande que nosotros. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué digo que es elitista la política? Porque sí le funciona muy bien a las grandes compañías monopólicas. Si uno le pregunta al empresario normal qué le hace falta en esta economía, no, pues le dice que le hace falta crédito accesible, que hace falta insumos baratos. Pero si les pregunta a los grandes, obviamente a lo mejor no lo dicen, pero la cosa no puede estar mejor para ellos. No hay ningún control de prácticas monopólicas. En la práctica, como ya lo sabemos, no pagan impuestos. En todas las cuestiones laborales, el gobierno, ahora sí que como en los peores días del Porfiriato, está 100% con ellos en las disputas laborales, etcétera, etcétera. Entonces, sí funciona. ¿Para funciona ellos? Para ellos. Sí. Muy bien. Para el resto, pues no. Es imposible que la mayoría salga adelante. El que sale adelante es porque tiene una posición de mercado privilegiada, un monopolio, que no le cobran impuestos, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es la explicación. No es una cuestión nada más de teoría, es una cuestión de para quién funciona el gobierno. El gobierno funciona para un pequeño grupo. ¿Cómo piensas que podría reactivarse la economía para que haya empleos y para sacar a México del estancamiento que se está padeciendo? Bueno, yo creo que dado que la economía está abierta a la importación y la exportación, la clave para crecer sin tener desequilibrios en la balanza de pagos, que nos traen devaluación, inflación, las crisis recurrentes que ya hemos venido viviendo, pues se necesita aumentar la producción nacional. El enfoque entonces, para que haya estabilidad a largo plazo y crecimiento y desarrollo, tiene que ser crear las condiciones para que aumente la producción nacional. ¿Qué es importante para que pueda aumentar la producción nacional y, consecuentemente, el empleo? Pues se necesita insumos competitivos, número uno. Hay dos problemas a la parte de que hay insumos competitivos. Uno es que hay demasiados monopolios privados, que son una carga fuerte para la competitividad de las empresas que tienen que competir con el extranjero. Se necesita una política antimonopolios que realmente funcione. Segunda cosa que se necesita es, de los monopolios públicos, la energía en particular, se necesitan precios competitivos. Bueno, para esa parte de los precios competitivos del sector público se necesita mejorar las finanzas públicas, porque hoy los energéticos se usan como fuente de recaudación en lugar de como fuente de competitividad. Entonces se requiere que el gobierno cobre los impuestos bien a quien se los tiene que cobrar, y dos, que baje su gasto, que el gasto del gobierno es excesivo y mucho en cuestiones improductivas. Entonces se necesita una reforma de las finanzas públicas para poder tener precios de los energéticos competitivos y que los empresarios puedan competir. Y luego la otra parte que se necesita es financiamiento de la actividad productiva. Hoy los bancos están en una posición muy cómoda de ganar mucho dinero, tienden a ser las partes más rentables de los bancos internacionales, suelen ser sus subsidiarias mexicanas, porque bueno, cobran unas comisiones altísimas y no tienen necesidad de financiar la actividad productiva. Básicamente lo que hacen es cobrar comisiones y prestar con márgenes altísimos al consumo. Y la verdad es que el gobierno, sin ningún cambio en la ley, tiene los instrumentos para hacer que presten a la actividad productiva. Lo puede hacer en forma indirecta, reduciendo las comisiones que cobran, que es un tema que ya está hablándose un poco en el ámbito legislativo, y también se les puede hacer inducir a que preste. Todo eso es posible sin ningún cambio en la ley. Hace nada más falta voluntad política. Volvemos a lo mismo, hace falta que haya democracia, derrotar a esta oligarquía en el terreno político, buena lid, de manera pacífica, para que haya democracia y también una nueva economía en donde el objetivo principal sea el pueblo y la nación. Me da mucho gusto, Adolfo, que estemos conversando sobre este tema. Vamos a seguir hablando. Recuerdo que Adolfo, Rogelio Ramírez de la O, fueron los que me presentaron un diagnóstico para advertir de que venía esta crisis. Antes que nadie, nosotros advertimos que venía esta crisis y que había que hacer algo. Desgraciadamente no tomaron en cuenta nuestras opiniones y la situación del país pues cada vez está más crítica, y lo que más preocupa a todos es que por mantener esta política económica se está descomponiendo socialmente el país. Hay mucha inseguridad y hay mucha violencia que se debe precisamente a eso. No estemos pensando de que el mexicano es malo por naturaleza. Hay que pensar de que en 27 años no ha habido crecimiento económico, no ha habido empleo y no se ha atendido a los jóvenes, que no tienen posibilidad ni de trabajo ni de estudio. Pero vamos a seguir luchando hasta lograr la transformación de nuestro país. Programa y sin embargo se mueve. Les recordamos los números aquí en el estudio: 215-9005 y 215-9015. Háblenos, mándenos sus comentarios, sugerencias, saludos, serán muy bien recibidos. Y acabamos de escuchar el mensaje de Andrés Manuel, donde platica con Adolfo Helmund. Adolfo Helmund es presidente de Gestora e Inversión y durante 2006 pues se desempeñó como consejero económico de Andrés Manuel. Y mencionaba que podría haber sido miembro de su gabinete en caso de haber llegado a la presidencia de Andrés Manuel, que pues, llegó Andrés Manuel, pero... Ganó, pero no dejaron llegar. Y bueno, ya estamos en un momento a punto de entablar nuestro siguiente enlace con Jorge Hernández Tinajero. Vamos a leer un poquito de quién es Jorge. Pues es politólogo e internacionalista. Es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se ha especializado por más de 10 años en políticas de drogas y es autor de numerosos artículos y ensayos sobre el tema. Es coautor de las plataformas políticas de Democracia Social y México Posible en materia de drogas ilegales, así como asesor de la iniciativa legislativa CONDE sobre cannabis y asimismo es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios sobre el Cannabis y de la Asociación Mexicana de Reducción de Riesgos y Daños. Actualmente es presidente de CUPID, que es el colectivo por una política integral hacia las drogas, y con él vamos a hablar acerca de la conferencia Vientos de Cambio, que se llevó pues a cabo el pasado día 22 y 23 de febrero allá en la Ciudad de México. Este pues fue un encuentro donde un encuentro de espacio y reflexión y diálogo entre la política, la academia, la sociedad civil y los gobiernos sobre los actuales cambios en las políticas de drogas en Estados Unidos, América Latina y Europa. Muy buenos días, Jorge. ¿Qué tal, Eric? Muy buenos días. Un saludo a tu auditorio. Dime. Sí, muy buenos días. Bueno, queríamos para el auditorio, sobre todo de provincia, que pues no tuvo la oportunidad de conocer o de asistir a esa conferencia Vientos de Cambio, pues ¿en qué consistió Vientos de Cambio? Mira, básicamente fue una reunión de invitados especiales que han tenido interés relevante a nivel internacional en el tema, por lo que nos visitaron gente de Argentina, de la Organización de Intercambios de Argentina, de Psicotrópicos de Brasil, del Centro de Derechos Humanos y Drogas del Perú, por parte de Latinoamérica, y hubo representantes norteamericanos, entre ellos Ethan Adelman, probablemente el líder reformista en política de drogas en Estados Unidos, y así como autoridades, estuvo el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el subsecretario de Seguridad Pública Federal, en fin, fue una mezcla muy interesante que se inauguró primero, además, con la Comisión Latinoamericana de Drogas y Democracia en voz del expresidente colombiano. Domingo en la mañana, no creo que ya estoy el ex canciller Castañeda y el expresidente Gaviria de Colombia. Entonces fue un encuentro muy rico, por primera vez, digamos, se discutió abiertamente sobre políticas alternativas a la actual política. Es decir, ya el encuentro intentó superar la declaración del gobierno federal en el sentido de que no existen alternativas a las políticas que actualmente se están implementando, ¿no? Y que no acepta ninguna crítica al respecto. Cuando nosotros vemos pues que realmente la vida política, democrática y en términos de agravamiento social del país en los últimos 3 años se ha deteriorado sustancialmente gracias a la guerra contra las drogas, ¿no? Jorge, quizás una de las declaraciones más controvertidas en esta conferencia pues fue la del expresidente César Gaviria, que pues hizo encabezados en los diarios nacionales. Si pudieras platicarle un poco al auditorio, bueno, en qué consistió, y bueno, esto motivó también una reacción de parte del gobierno de México y de Estados Unidos, ¿verdad? Claro. El expresidente Gaviria declaró que él, estando en el poder, estaba convencido plenamente de que el paradigma prohibicionista, que es el que da en buena medida sustento moral, por decirlo de algún modo, a esta guerra, pues era correcto y que representaba la mejor solución para un problema multifactorial. Pero dice que 10 años después está plenamente convencido de lo contrario y que cambió, que la experiencia le enseñó que así no se iba a resolver de ninguna manera el problema, y en la medida de lo posible también por eso está intentando colaborar con un cambio efectivo en la política hacia ellas, ¿no? Bueno, estamos hablando con Jorge Hernández Tinajero, él es presidente de CUPID, Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas. Jorge, bueno, ¿qué otras mesas de discusión se llevaron a cabo en Vientos de Cambio? Mira, una que a mí en lo particular me gustó mucho fue la mesa en la que se narraron las experiencias más recientes, lo que está sucediendo en Estados Unidos y en Europa. Por parte de Europa nos acompañó Pin Metal, una destacada investigadora y conocedora del tema de las drogas, como era del National Institute de Holanda, que narró el caso holandés, la situación holandesa, la discusión misma interna holandesa, que están haciendo una evaluación también a 30 años de políticas alternativas de drogas, y la reciente experiencia de Portugal, y fue muy interesante porque habló con todas sus letras con la verdad, ¿no? Habló de las ventajas y desventajas que supone una regulación de esa naturaleza, y en ello se pudo, digamos, notar que en toda clase de sociedades existen también formas digamos más eficaces, más eficientes y más democráticas para todos de abordar ciertas cosas, ¿no? En lo particular contra las drogas. Y el caso de Estados Unidos es especialmente significativo. No es necesario, digamos, ser muy perspicaz para entender que lo que sucede en Estados Unidos repercute también directamente en nosotros y más en este tema. Entonces hubo dos presentaciones muy interesantes. Una con respecto a, digamos, la posición del gobierno de Obama al respecto del desarrollo de este probable cambio en los próximos años, y otra sobre la marihuana médica en Estados Unidos y la forma en que el mercado y la regulación, digamos, taxativa de las sustancias y su ordenamiento civil ha resultado en toda una revolución en California, ¿no? Y eso ya ha contagiado a 15 estados de Estados Unidos. Entonces, los mismos Estados Unidos que anteriormente, digamos, imponían un no absoluto al asunto, están cambiando ellos mismos por dentro, y es necesario que nosotros conozcamos esta situación para entender mejor el cambio que nos vendrá a nosotros próximamente también. Jorge, bueno, ¿qué conclusiones se llevaron a cabo en este foro? ¿Hay alguna declaración de parte de los organizadores? La conclusión a la que llegamos, no, más que una declaración, porque no, digamos, si bien se trató de un foro, digamos, político en muchos sentidos, también es un foro que simplemente sirvió para abrir un diálogo que antes no existía. Eso, por ejemplo, es interesante. El secretario de Seguridad Pública, el subsecretario de Seguridad Pública Federal, el licenciado Rubido, abiertamente, digamos, mantuvo una postura, si bien muy diferente, muchas cosas, de diálogo por primera vez constructivo entre sociedad civil, entre autoridades que están plenamente rebasadas, que saben el problema que se están metiendo y que no encuentran enfrente de ellos pues simplemente la protesta, ¿no? Sino también una propuesta de posible, digamos, entendimiento mutuo en el futuro. Y eso no es poca cosa. Entonces, no hay una declaración formal, pero sí yo creo que hay una conclusión importante. Y la conclusión importante es que frente a lo que reitera el gobierno federal, sí existen muchas otras alternativas para convivir de mejor manera con y disminuir un problema real que es de todos los mexicanos y que tiene que ver con las drogas y sobre todo con el narcotráfico, ¿no? Muy bien, Jorge, quizás habrá algún lugar donde se pueda, bueno, la sí, gente interesada. Nuestra página de internet www.cupid.org. Es con H, CUPID, ¿verdad? Drogas México, que es una red a la que estamos recientemente en el marco de esta conferencia lanzamos, que es una red de discusión sobre asuntos de drogas en México, que tiene además una base documental y referencial de autores en todas partes del mundo de gran interés público. Nosotros lo que queremos alentar es el diálogo y la reflexión sobre mejores maneras de enfrentar un asunto que nos concierne a todos. Entonces abrimos esta discusión al público, estamos lanzando también esta red que se llama drogasmexico.org, administrada por uno de los miembros de CUPID, y ahí, digamos, esperamos al público con todos sus comentarios constructivos o destructivos, como sea. Bien, Jorge, ¿algo más que te gustaría que deseas agregar? Por el momento no, esperemos, más bien deseos para el futuro, ¿no? Deseos para que, pues, como país empecemos a ser menos, digamos, juiciosos con respecto a las cosas y las enfrentemos de un modo más honesto, más directo y más eficiente. Y yo creo que ya el momento en el que nos encontramos es tan delicado que sí nos está obligando a eso. Esperemos que cada vez seamos más los que de algún modo u otro veamos positivamente el futuro en medio de una desolación tan terrible como la que hay ahora, ¿no? Muy bien, Jorge, pues te agradecemos habernos tomado la llamada y te mandamos un saludo hasta allá, hasta la Ciudad de México, y gracias, estamos en contacto. Por allá en el norte. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bien, estábamos platicando con Jorge Hernández Tinajero, él es presidente del colectivo por una política integral hacia las drogas, que nos platicó acerca de esta conferencia Vientos de Cambio que se llevó a cabo el día 22 y 23 de febrero allá en la Ciudad de México. Pues bien, vámonos a la identificación de la primera hora y regresamos. Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A Comunicadores del Desierto AC. Vía de transferencia electrónica 072-760-001-946-309-080. Son las 10 en punto. XHCB FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de Comunicadores del Desierto AC. Radio Bemba FM. La democracia de las calles es frecuencia modulada. 95.5. Regresamos a la segunda hora de Sin Embargo Se Mueve. Les agradecemos su atención, como todo domingo, como todos los domingos. Y queremos enviarle un saludo muy afectuoso a la familia Lucero, que se encuentra allá en la ciudad de Puebla. Lucero Muñoz, la Lucero familia Muñoz. De César, nuestro amigo que está también allá disfrutando un rico mole poblano. Así es, un saludo muy afectuoso. Y bien, durante la pasada primera hora de Sin Embargo Se Mueve, estuvimos platicando con Carlos Rodríguez, que es cofundador de el Centro de Reflexión y Acción Laboral, Serial, y Rodrigo Olvera, que es abogado también especializado en temas laborales. Muy interesante, eso muy, muy profundo, y podíamos haber durado 2 horas hablando con ellos de todo lo que traen. Desafortunadamente, pues el tiempo era breve, pero sí de mucha profundidad lo que están hablando de los derechos laborales. Así es, también tuvimos el mensaje semanal de Andrés Manuel, con que hablaba sobre la política económica de los últimos 3-4 gobiernos que hemos padecido en ese país, y él platicaba con Adolfo Helmut, que es asesor económico de Andrés Manuel, y también platicamos con Jorge Hernández Tinajero, él es presidente del colectivo para una política integral hacia las drogas, sobre la conferencia Vientos de Cambio que se llevó a cabo la semana pasada en la Ciudad de México. Les recordamos que estamos en el programa Y Sin Embargo Se Mueve, que es una expresión del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular en el estado de Sonora. Vamos a tocar un poco el tema de las casas del movimiento, que es justamente la estructura organizativa que tiene este movimiento nacional, la defensa de la economía en todo el país. Y en el caso de Hermosillo, pues ya tenemos aquí con nosotros el periódico Regeneración. Hay que recordar que las exigencias que plantea el movimiento y a quien esté de acuerdo y quien esté participando con el movimiento, pues es integrarse a alguno de los subcomités. En Hermosillo hay 18 subcomités y se están por integrar otros 12 subcomités, donde cada uno de los simpatizantes, de los amigos, de los que creemos en este movimiento que encabeza López Obrador a nivel nacional, desde nuestro punto de vista el movimiento más vigoroso y bien organizado, pues cada uno de nosotros tendremos que incorporarnos, tendremos que afiliarnos en una estructura territorial, que es lo que se llama los subcomités. Es una de las primeras exigencias, bueno, muy importante, pero después de eso lo que sigue es que cada quien visitemos a nuestros vecinos para repartir el periódico Regeneración. Así es, Jorge, y también mencionar al auditorio que ya en una semana aproximadamente, el día 3, más o menos 3, 5 de marzo, ya estará, ya tendremos con nosotros el ejemplar número 3 de Regeneración. Sí, ahorita tenemos todavía el número 2 que se puede repartir, está saliendo. De hecho, ahorita vamos a ir aquí a Pesqueira a formar el comité municipal de San Miguel de Orcasitas, a Estación Pesquera, a partir de las 12 del día. Si quiere alguien acompañarnos, pues ahí vamos a estar. Y los periódicos, pues, que restan, todavía hay disponibilidad en el Boulevard Ignacio Soto, número 52, local 20, en la colonia Loma Linda. El teléfono es el 215-3369, repito, el teléfono de la Casa del Movimiento en Hermosillo es el 215-3369, donde ustedes pueden recoger el ejemplar número 2 del periódico Regeneración, que es una estrategia de información del movimiento que encabeza López Obrador para vencer el cerco mediático con la conciencia de la gente. Este segundo número de la revista del periódico Regeneración es el que trae en la portada un cochito y una alcancía donde se habla de la economía, y en la contraportada trae una foto de John Lennon así alterada. A mí me gustó mucho eso, y que dice que pensará que somos un soñador, pero no eres el único, algo así, de la canción esa Imagina de Lennon. De John Lennon, así es. Jorge, pues ya tenemos aquí en la línea, tenemos a nuestra próxima invitada. Ella es Adriana Abundis Medina, es coordinadora estatal de Defensa de la Comunidad Popular e integrante del equipo multidisciplinario de la Casa Ciudadana en Defensa de la Economía Popular en Guadalajara. Muy buenos días, Adriana. Hola, buenos días. Muy buenos días, Adriana. Muy bien, ¿cómo se encuentran por allá? Todo bien. Muy bien, Adriana, pues queremos que nos comentes, que le comentes al auditorio cómo están. Tenemos entendido que hay 4 casas del movimiento que operan en la ciudad de Guadalajara. Primero que nada, buenos días a todo el auditorio. Buenos días a todos los que estamos construyendo el gobierno legítimo. Muy buenos días a ustedes que están como una chispa, como una energía en un medio que es tan importante estar tomando lugar. Mira, aquí en Guadalajara y en Jalisco hay más casitas en movimiento. Hemos estado trabajando y por lo pronto aquí en Guadalajara hay alrededor de unas 40 comités y territoriales, y que inician ya con sus actividades de casas en movimiento, aunque sea en pocas actividades. No hemos logrado todavía que todas las casas tengan la misma dinámica, porque tiene mucho que ver el lugar en donde están el comité, el estatus social, y otros factores. Sí, pues hay toda una diversidad ahí que atacar, ¿no? Hay lugares en que la gente está accesible, pero hay algunas cosas que son para todos los comités. Primero, la crisis, eso afecta en todos los aspectos, en todos los niveles sociales. Segundo, el problema de desempleo, que aquí ha llegado ha alcanzado un índice mayor. Y luego, el problema de que el gobierno no escucha las demandas de la sociedad. Bueno, pues eso nos ha dado a nosotros más posibilidades de empezar a energetizar estas casas. ¿Y cómo, cómo se han estado organizando ahí? Te diré. Y vamos a los comités, a todos los comités. En Jalisco hay 125 municipios y tenemos alrededor de una población de 7 millones y medio en todo el estado. Empezamos a ir a los municipios, empezamos a llevar el proyecto de la Casa en Defensa de la Economía Popular. La gente lo entiende perfectamente y nosotros los contagiamos de que tienen que convertirse en productores o consumidores de una nueva economía. de una nueva forma de tener su hogar muy seguro económicamente. Pero todavía la gente dice, pero ¿cómo? Todavía no sabemos cómo desprendernos de la economía capitalista. Ahí está el paso difícil. Y entonces ya tenemos gente en algunos municipios que dicen, bueno, aquí está el frijol, aquí está el arroz, aquí está el aceite, aquí está el huevo. Lo vamos a dejar como si lo estuviéramos vendiendo a cualquier comerciante. Pero ustedes tienen que venir a recogerlo. Son distancias largas y no hemos logrado ese empate entre la gente que sí está produciendo y los comités que son altamente consumidores. Sí, los costos de transporte, pues. Y los cobrados. Pero las casas, por lo menos esta casa, está dando asesoría en la cuestión jurídica, está dando asesoría para el problema de los deudores, tanto de la banca como de los créditos hipotecarios. Y es mucha gente la que se acerca a esos problemas también de deudas, de tarjetas, casas y todo eso. Hay gente que viene no del gobierno legítimo, porque la convocatoria es para todo el mundo. Nosotros nomás les ponemos ahí el periódico en la antesalita para que sepan de lo que se trata y los dejamos que expongan su problema. Lo importante de esto es que esos comités que están territoriales, que están en las diferentes colonias, los están enviando a la gente que tiene esos problemas, porque no todos los comités tienen asesores jurídicos. Claro. Pero ellos nos los mandan a nosotros y entre nosotros ya tenemos un enlace más directo con la gente de todos los comités. Y lo más importante de todo es que les decimos, tu problema se puede resolver así, ya sabes. Pero de nada va a servir si tú no te das cuenta que solamente eres una parte minúscula del problema. El problema es mayor. Y tienes que, si tú ya sabes cómo resolver tu problema, tienes que traer a todo mundo que tiene el mismo problema y sentirte parte de todo esta, de toda esta problemática que nos han metido de deuda. Y ahí se pasa a la mesa de organización, ¿no? Que es lo otro importante. ¿Cómo va la mesa de organización, Adriana? Así, la organización. Ahí se va. Estamos nosotros, ahí estamos trabajando codo a codo con organización y con difusión y con democracia. Así vamos a los comités y nada de que, bueno, pues hoy es más importante organizar o sea, es más importante el rollo de las elecciones, nada. Cada uno planteamos nuestro programa de trabajo y los comités, pues donde sienten que van a tener más facilidad de funcionar, pues ahí agarran. Y que te diré que la defensa de la economía popular es lo que es el programa más generoso y donde toda la gente se involucra. Y pues ahí estoy yo, y pues bien feliz, porque a veces los compañeros dicen, pero es que no alcanzamos a cubrir nuestro tema. Pues sí, porque la gente pregunta pues de sus propios problemas económicos. Qué bueno, y en cuanto a la mesa de información, Adriana, ¿qué tienen? Además de repartir el periódico. Tenemos también una radio como ustedes. Pero nada más transmitimos los domingos 2 horas. Hay una radio y se transmite igual, no solamente porque internet, no es como ustedes que están en banda de FM. Y bueno, es corto. Estamos con la idea de aumentar un poco la cuestión del radio. Y la información, simple y sencillamente, la hacemos en los periódicos locales, con las cartas y con las movilizaciones que hacemos, o las cartas que mandamos al buzón como opiniones del gobierno legítimo. Y en cuanto a organización, no sé cómo están con redes de internet y esas cosas, los grupos y todo eso, ¿no han avanzado por ahí o tienen algo? Sí, eso sí es bastante amplio. Yo en lo particular, no soy muy afecta a las redes cibernéticas, porque a mí me gusta más dialogar con el pueblo, pero hay una inmensa red cibernética y que pues no le podemos quitar el valor. De repente yo digo, nadie lo va a leer, eso necesita. Pero sí, hay compañeros, aquí el gobierno legítimo, hay mucho compañero que está en la cuestión académica, en la cuestión de tecnológica. Y sí, está bastante bien implementada la red cibernética. Muy bien, pues diles que se comuniquen también por acá, porque aquí también hay compañeros que hacen el trabajo cibernético y compañeros que están en las colonias, pues caminando, gastando la suela de los zapatos. Creo que es una combinación de todo ese tipo de estrategias las que tenemos que hacer. Adriana, no sé qué nos pudieras decir para terminar la entrevista, qué mensaje nos pudieras enviar, cómo ves las cosas, cuál es el estado de ánimo, cómo ves para adelante la situación. Mira, primero quiero agradecerles este enlace, y porque cuando estuvimos en el encuentro nacional el 30 de enero, pues ver a toda la gente de todo el país, porque fue de el norte para el sur sin que faltaran los estados, y ver a la gente de Sonora, que te digo bien fresquísima, tenían muchas más horas de haber viajado y estaban como si estuvieran en la alberca, frescos, contentos, llenos de energía, igual todos los demás estados, y cada estado tenía su propia dinámica y nos estuvieron informando. Pues eso nos cargó las pilas. Estamos convencidos, hoy que escuche todo el mundo, estamos bien convencidos que en este gobierno necesitamos que estén todos, el de la última colonia y el del fraccionamiento más elegante, necesitamos estar aquí, porque ese es el México que tenemos que construir, que reconstruir y que defender, y que la defensa de la economía popular no es Adriana, no, es todo el pueblo. Si no tenemos a todos cooperando y unidos, esto no funciona. ¿Y qué te digo? ¿A qué le apuesto? Le apuesto a que en un año y medio, dos años, yo sigo pidiendo que dejen a la crisis, que se sigan los problemas, porque eso nos va a permitir a nosotros lograr buscar nuestra identidad del pueblo y encontrarnos, y arriba Sonora, arriba todos los estados, arriba todo México, arriba el gobierno legítimo, y va para adelante. Y eso, ahora sí que para atrás ni en reversa. Muy bien, Adriana, hemos platicado con Adriana Abundis Medina, es coordinadora estatal de defensa de la economía popular e integrante del equipo multidisciplinario de la Casa Ciudadana en Defensa de la Economía en Guadalajara, y nos da gusto saber que así como tú está en todo el país gente trabajando como lo hacemos nosotros, y que bueno, a veces vemos que la situación no es fácil, pero nos llena pues de motivación el que gente como tú nos estimule a seguir trabajando, y que también entre todos nos apoyemos para saber que esta fuerza que estamos construyendo es una fuerza nacional muy bien organizada y que tarde que temprano nuestro movimiento triunfará. No sé las palabras de despedida, Adriana. Pues eso, que nos espera un México a la vuelta de la esquina, lo que dejaron tirado y lo que está destruyéndose, nos espera a la vuelta de la esquina el México nuevo, el México del gobierno legítimo, el México del pueblo. Gracias. Muy bien, Adriana, muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Bien, bien, estábamos platicando con Adriana Abundis Medina, ella es coordinadora estatal de defensa de la economía popular e integrante del equipo multidisciplinario de la Casa Ciudadana en Defensa de la Economía Popular en Guadalajara, quien nos platicaba, bueno, cómo se ha organizado la gente allá en Jalisco, en un estado pues ultra conservador también, encabezado por el gober piadoso Emilio González Márquez, panista bastante pues radical, ¿no?, en sus posturas políticas y sociales. Y bien, continuamos en el programa, le recordamos los números aquí en el estudio, 215-9005 y 215-9015 para que se comuniquen. Y tenemos una pues muy mala noticia, se confirma el día de hoy que falleció el escritor Carlos Montemayor a la edad de 62 años de edad, víctima de pues un cáncer estomacal que lo aquejaba desde pues el pasado mes de octubre. Pues él falleció en el Instituto Nacional de Cancerología. Montemayor pues era escritor, poeta, narrador y ensayista. Nació en 1947 en Parral, Chihuahua, y fue también un destacado tenor, bastante prolífico. Uno de sus libros más recordados es Guerra en el Paraíso, donde traza el relato de los hechos violentos que se vivieron en Ciudad de México en la década de los años 70. y pese a su enfermedad, esta información viene del diario El Universal, pues el autor todavía pudo concluir su libro La violencia de Estado en México. Recordemos, ya lo hemos tenido a Carlos Montemayor aquí en entrevista en Y Sin Embargo Se Mueve. Esperamos que el próximo domingo podamos tener algún recuperar el audio, pues como tributo, ¿no?, a una de las figuras intelectuales más destacadas de este país y que durante toda su vida pues se dedicó a estudiar pues la violencia de Estado, el terrorismo de Estado, todas estas políticas pues impuestas desde Estados Unidos para acabar con los movimientos sociales, ¿no? Y de mucho compromiso. Hay que hacer un reconocimiento a Carlos Montemayor, un hombre indoblegable en su convicción de la necesidad de transformar el país. En efecto, en octubre, noviembre le dieron a él la información de un cáncer ya pues complicado. Y él siguió participando. Yo lo vi todavía en enero participando por ahí en una mesa muy interesante sobre la crisis del país y cómo planteaba Carlos Montemayor su tesis de que las salidas que tiene este país ante la crisis es las remesas, la migración, los gentes que se van para allá, pues el narco también y el comercio informal. Así es. Y este gobierno está con el problema de que no hay remesas, está frenando la migración, está también combatiendo al comercio ambulante. Entonces, no está dejando ninguna salida. Eso planteaba Carlos de una manera muy brillante todavía en diciembre. Y a estos días que estuvimos recibiendo en la jornada algunos avances de ese libro nuevo, que hay que estar pendientes. Y también la curiosidad de comprar alguno de sus discos, porque era un buen cantante. Sí, no me la sabía esa faceta de él, de cantante. Y joven de apenas 62 años. Sí, sí, y es una tragedia perder a una figura intelectual de ese peso. Digo, se van de nuestro bando, ¿no? ¿Por qué no se van los Aguilares Camines, no? Los Krause, digo, que esté pareja la cosa, ¿no? Bueno, pues lamentable la pérdida de reconocido Carlos Montemayor, que en paz descanse. Así es, muy triste. Y bien, vámonos a escuchar. El pasado día domingo, después de nuestro programa, durante la tarde, pues allá en Coyoacán se presentó el presidente boliviano Evo Morales. Estuvo en una reunión con organizaciones sociales, activistas, y vamos a escuchar parte de la intervención del presidente Morales que tuvo hoy en Coyoacán, donde habla un poco sobre cómo se gestó en Bolivia este movimiento indígena, político, social, sindical, que el año 2006 pues se hizo de la presidencia de la República allá en Bolivia. Vamos a escuchar a Evo Morales y regresamos en su programa Y Sin Embargo Se Mueve. Bueno, primero sorprendido de miles de compañeros, compañeras concentrados. Yo pensé que solamente en mi tierra, en mi país, en Bolivia, me acompañaban grandes concentraciones para trabajar en Bolivia, pero también veo en México. Me acuerdo perfectamente el año 2006, 2007, recibí muchas invitaciones, especialmente del movimiento indígena de México. Disculpas, no pude venir porque tenía una recargada tarea, trabajo, para defenderme como presidente. Me vine hasta acá para saludar y expresar un profundo cariño y respeto a los revolucionarios de México, a esos movimientos sociales, a esos intelectuales, profesionales, académicos que luchan por su patria y por su pueblo. Hermanas y hermanos, escuchando la intervención de la compañera, de la hermana Felisa, decía, ¿qué podemos hacer para hacernos respetar como pueblos indígenas? Yo comentarles algo que hice, o que hicimos en Bolivia. Primero, identificar a los enemigos, analizarlos, cómo concientizarlos, cómo movilizarlos en unidad. En primera lucha era una lucha social, una lucha comunal, una lucha sindical, pero no era suficiente la lucha sindical, ni la lucha comunal, ni la lucha social. ¿Qué hicimos? Desde los 500 años de resistencia indígena popular, muchos hermanos, hermanas, que con motivo de 500 años de resistencia indígena popular, hicimos muchos actos, muchos eventos, muchas cumbres indígenas. Y el año 1991, desde Quetzal, Triángulo, Guatemala, ¿qué dijimos? Pasar de la luz, de la resistencia a la toma del poder. Los más discriminados, humillados, marginados, que es el movimiento indígena, nosotros resolvamos nuestros problemas. Esa era la propuesta. Del 91 hasta el 95, tardamos 4 o 5 años para organizarnos y para pasar de la lucha social a una lucha electoral. Nos decían en Bolivia, al movimiento indígena campesina, la clase dominante, los conservadores, los neoliberales, llamados en términos populares de la central obrera boliviana, los vendepatrias, nos decían, perdón, que la política del campesino es hace maqueta en el oriente boliviano. En el altiplano, la política del movimiento indígena era palo y pico, solo trabajo. Nosotros no teníamos derecho a hacer política. Y nos preguntamos, ¿cómo nosotros no vamos a tener derecho a hacer política? Y cuando planteábamos transformaciones profundas, estructurales, cuestionando el Estado colonial, nos acusaban de comunistas, nos acusaban de subversivos, nos acusaban de terroristas, nos acusaron de narcotraficantes, nos acusaron de todo. Incluso me acuerdo del año 1000 o en 2002, me acusó de vingar en Andino, y los productores contra eran los talibanes. Sin embargo, hermanas y hermanos, lo que hicimos primero es cómo organizarnos ya políticamente en el movimiento campesino indígena, unidad de esa fuerza social con una propuesta clara: recuperar lo que hicieron nuestros antepasados, lo que defendieron la tierra, el territorio, que son los recursos naturales, defender todos los derechos de los pueblos indígenas, defender la tierra, por supuesto, defender los servicios básicos. Los servicios básicos no puede ser negocio privado, debe ser un servicio público. Una vez que decidimos pasar de la lucha social, de la lucha sindical, a una lucha electoral, empezamos el año 1995. Primero la unidad del movimiento campesino indígena de Bolivia. Muy pocos intelectuales, muy pocos profesionales se sumaron. Segundo, unirnos con los partido de izquierda, partido comunista, partido socialista, con todos. Y tercero, hermanas y hermanos, que todavía algunos obreros no querían y no pensaban que el movimiento indígena puede gestar un movimiento político, con principios, con programa, un gran proyecto de liberación de los pueblos en Bolivia. Regresamos a su programa Y Sin Embargo Se Mueve, y acabamos de escuchar pues el audio de la intervención de Evo Morales, presidente de Bolivia, en Coyoacán, en su visita del pasado domingo. Y bastante interesante esto que le menciona a los asistentes Evo Morales, de que ellos tardaron 3, 5 años en organizarse, que en un principio no era muy compatible esta simbiosis entre los movimientos sociales y la lucha electoral, pero que sin embargo tuvo éxito y fue un trabajo largo, pero rindió frutos. Muy interesante y muy motivante el discurso, porque a veces piensa uno pues que el camino está muy oscuro, pero ejemplos como el de Evo, que estando siendo muy atacado por los medios, por la burguesía, que se resistió a la burguesía boliviana, le fraudearon a Evo 2-3 veces, él siguió organizándose, él siguió sin doblarse, no claudicó, pues que mucha gente cuando ve que la lucha es difícil, pues luego busca otras alianzas y otras cosas, ¿no? Yo siento que el ejemplo de este gran luchador que es Evo, y cómo a través de la organización y de la participación de la gente logró transformar todas las resistencias que se dieron en Bolivia, y creo que ese es un ejemplo que debemos seguir en el caso mexicano, donde también hay que reconocer que los poderes fácticos, la burguesía se está resistiendo, pero hay que darle con mucho ánimo y vamos a poder salir adelante también. Así es, Jorge. Bien, vamos a la identificación de la media hora y regresamos, ya tenemos aquí a nuestra próxima invitada. Temperatura 17 grados. Tenemos una humedad del 63%. Son las 10 con 30 minutos. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos. info@radiobemba.org. Teléfonos. 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Calimán, el hombre increíble. ¿Quién es Calimán? ¿De qué poderes sobrenaturales está dotado que lo hace desafiar el terror y los misterios del más allá? Calimán habita en Radio Bemba, 6:30 de la mañana, lunes a viernes. Calimán, el hombre increíble. Radio Bemba FM. Son las 10:33 minutos. Bien, regresamos a Y Sin Embargo Se Mueve. Los teléfonos en el estudio 215-9005 y 215-9015. Los invitamos a que visiten nuestra página www.ysinembargosemueve.net y nuestro correo contacto@ysinembargosemueve.net. Ahí esperamos todos sus comentarios y sugerencias y saludos, ¿por qué no? Y bien, el próximo 5 de marzo se estará cumpliendo 9 meses del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, que dejó un saldo de 25 niñas y 24 niños pues fallecidos, y como es sabido existe un movimiento ciudadano en el que participan madres, padres, familiares y ciudadanos organizados, y bueno, este movimiento se llama Movimiento Ciudadano 5 de Junio, y se está organizando un juicio político ciudadano, y pues al respecto vamos a conversar con Rafaela Fontanot, quien ya se encuentra aquí con nosotros. Muy buenos días, Rafaela. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien. Bueno, Rafaela, pues esta lamentable tragedia en Hermosillo, son 9 meses apenas, es increíble cómo la velocidad y cómo cambia la información que nos llevan a que mucha gente soslaye ya la importancia de este lamentable acontecimiento. Sin embargo, bueno, los padres afortunadamente siguen organizados, siguen dando la lucha, y un grupo de ciudadanos entre los cuales está Rafaela, y han estado pues respondiendo y presionando para exigir justicia. Hoy, Rafaela, ¿qué es lo que se tiene para esta semana? Esta próxima semana entiendo lo del juicio, ¿no? Sí, pues sí, 49 niños fallecidos y otros tantos lesionados, pues no es para menos. Si la muerte de 49 niños no nos va a mover, entonces ¿qué? ¿Verdad? Y estamos precisamente en ello, haciendo actividades, acciones que ustedes pues muy bien conocen. La semana entrante, el viernes, para ser precisos, 5 de marzo a las 6 de la tarde, se va a llevar a cabo un juicio ciudadano, donde en esta primera etapa se va a enjuiciar pues a los dueños de la guardería ABC en un esquema de juicio oral. Esto consiste pues en una mesa directiva donde los protagonistas van a ser un juez, un secretario, fiscales, un acusador y un defensor. Va a estar en otra parte de este esquema, pues un jurado, que son todos los ciudadanos que quieran registrarse. Ahora entiendo, me llegó una comunicación de un registro, se me hizo pues raro que me dan un número foliado, un boleto invitando, me piden mi nombre, mi teléfono, bueno, yo lo firmé con gusto, pero sí me pareció muy, muy estricto pues el control. Ahora entiendo, vamos a ser parte del jurado nosotros. Los ciudadanos son parte del jurado. Los testigos de calidad pues van a ser 10 personas que de reconocida honorabilidad, que son pues líderes de opinión en su campo, que van a dar fe del evento. Sin embargo, pues siento que es lo más importante, es la presencia ciudadana allí, la participación de los ciudadanos de Hermosillo como jurados en esta argumentación sobre pues esta culpabilidad de los socios de la guardería. A ver, regresamos. Me parece muy importante lo que dices al final, de que la presencia nuestra es fundamental, porque hay que tener la información a mayor nivel de profundidad. Va a estar ahí una mesa donde está un juez, un acusador, un defensor. Y un secretario. El secretario que está tomando nota de... Entonces, él... Así es. Supongo que alguien va a presentar una serie de argumentos acusando la culpabilidad de los dueños de la guardería. Desde esa perspectiva, porque luego viene, supongo, otro donde verán la responsabilidad del gobierno del Estado, la responsabilidad del gobierno federal, o no sé cuál sea el esquema de estos. En dos etapas posteriores, sí. El 5 de marzo, pues el tema es los... Así es, los socios de la guardería ABC, en una segunda etapa que se va a cumplir en un mes. El 5 de abril se hará un proceso idéntico, pero para el gobierno del estado. Y en una tercera etapa final, que se va a llevar a cabo en el Distrito Federal, pues será enjuiciado el gobierno federal y las instancias federales involucradas en este caso. Entonces se establece la mesa, se dan los argumentos en pro, en contra. ¿Hay posibilidad de que, así por es. Ejemplo, algún socio quisiera opinar algo, defenderse? A los socios se les va a notificar muy pronto, en estos días, con una semana de anticipación, y ellos pueden nombrar un abogado defensor. Si los socios de la guardería ABC no responden a este llamado, pues el Movimiento 5 de Junio nombrará un fiscal de oficio, un defensor de oficio para esta parte, ¿no? Sí, Rafaela, estamos hablando con Rafaela Fontanot, ella es integrante del Movimiento 5 de Junio. Rafaela, bueno, se desarrolla este juicio, obviamente habrá un veredicto. Habrá quienes digan que este tipo de juicios no tienen una validez jurídica, que no es legal, pero bueno, ¿cuál es la importancia pues simbólica o ética, no sé, de este tipo de actos y qué podríamos esperar pues por medio de esta condena, de un veredicto que se dé en este juicio? Pues sí, como tú bien lo señalas, es un juicio que no tiene validez jurídica, pero tiene su validez ética, es un juicio ético y moral, uh-huh. ¿Sí? Pues, ese es su peso, ¿no? Totalmente. Pues sí, no podemos concebir pues una democracia sin la participación ciudadana. Y bueno, en esta época en que el Estado pues ha retirado las manos pues de lo que es su obligación, que es proteger los derechos de los ciudadanos, entonces los ciudadanos deben responder y cuestionar al Estado y marcar el paso a seguir y no permitir pues que evada esta responsabilidad. Entonces este proceso pues apunta hacia allá. Es hora, pues es inconcebible una democracia de calidad sin la participación ciudadana, sin la sociedad organizada, es inconcebible. Entonces esto pues es un paso más del Movimiento 5 de Junio y de estos padres de y madres de familia por lograr pues que esta terrible pues tragedia despierte pues la conciencia de los ciudadanos, que sea la oportunidad de participar, de opinar, de decidir, ¿sí? Y Rafaela, bueno, habrá otras, debe de existir otras experiencias que se han realizado pues aquí en México o en otras partes del mundo. ¿Cómo se inspira este juego? O sea, ¿cuál es la motivación o otras experiencias similares que se han llevado a cabo con este tipo de juicios populares? Mira, se han hecho varios. Yo tengo conocimiento de los que están bien registrados en la página de Evolución Mexicana, en la web se pueden consultar. Sin embargo, sí se sabe de otros juicios ciudadanos o populares, que les pueden llamar también, incluso realizados aquí mismo en Hermosillo, ¿sí? En años anteriores, que los han organizado incluso académicos de la Universidad de Sonora, en fin, para tratar y discutir diferentes asuntos, ¿sí? En este caso, pues se va a seguir este mismo esquema, pues con el mismo propósito, ¿no? Yo considero muy correcto lo que se está haciendo. Me parece que ante la cerrazón de las autoridades, de las instancias, incluso algunos medios que ya están evadiendo hablar del tema en algo tan reciente, 9 meses apenas, me parece que es correcto lo que se está haciendo, porque se van sentando los precedentes de que hay una argumentación, de que está fundamentada la propuesta de exigir justicia. Y lo que es muy importante en este tipo de eventos es la participación de la gente. Por eso, Rafaela, ustedes están registrando a quienes vamos a asistir ahí. ¿Dónde se puede registrar uno? Algunos traemos por ahí pues unas hojas, pero si yo no tengo un contacto en corto, ¿dónde puedo registrarme para asistir? ¿El próximo viernes será? Ahorita vemos dónde y cuándo. Bien. Vamos a ver cómo me puedo registrar, Rafael. Tenemos una mesa instalada en la Plaza Emiliana de Zubeldía desde el lunes pasado. De 5 a 8 de la noche estuvimos allí todos los días. Hoy cierra este preregistro. Entonces, pues invitamos a todas las personas que nos están escuchando que vayan a la Plaza Emiliana de Zubeldía a partir de ahorita, ya son las 10 de la mañana, creo que sí. Sí. Desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde a registrarse. Lleven, el único requisito pues es que lleven una identificación oficial. La mayoría lleva pues la credencial, su credencial de elector. Y allí vamos a tomar su nombre, vamos a tomar los datos de su credencial y pues les vamos a pedir que estén media hora antes del evento, muy puntuales, porque a la entrada del evento pues se les va a entregar dos paletas que tendrán así en su carátula las leyendas culpable no culpable. Entrarán al evento, se les acomodará, pues se les ubicará en un lugar exprofeso especial para el jurado, y en el momento en que, después de que se haga la argumentación y el juez dé su veredicto, se le pedirá al jurado, que estuvo escuchando allí todo el desarrollo de este juicio, se le pedirá que diga si considera que los dueños de la guardería ABC son culpables o no culpables. Muy bien, pues tiene toda la formalidad del juicio. ¿Dónde va a ser? ¿Cuándo, Rafael? El juicio, este evento va a ser el 5 de marzo, que es el viernes. El próximo viernes, A las 6 de la tarde. Se les pide que sean muy puntuales, por lo que yo señalaba. ¿Dónde antes va a ser? Va a ser en las escalinatas del Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora, por allí por las Rosales, ¿sí? El público, pues los ciudadanos que quieran ser testigos pues de este acontecimiento, pueden formar parte del público, cómo no, pueden estar allí, solo que si no se registran, hoy es el último día, si no se registran, pues no podrán fungir como jurados. Esa sería la única excepción. No va a haber derecho a votación más que los que tenemos. Y los que traemos por ahí, yo traigo un listado, pues te lo entrego mañana. Sí, tendría que ser hoy. tendría que ser hoy, porque hoy pues cerramos, tenemos que procesar esa información, esos datos de estas personas, bueno, organizarlos en orden alfabético para que la entrada al evento sea fluida y organizada, ¿sí? Para que podamos participar en la votación. ¿Algo más, Rafael? Nada más reiterar les la invitación pues a todos los hermosillenses a que asistan al evento, a que lo difundan y bueno, que ejerzamos este derecho pues que tenemos los ciudadanos de pues opinar, decidir, incidir, presionar a las autoridades para que se haga justicia plena en este caso de la guardería ABC. Muy bien, estaremos muy pendientes de este juicio popular y te agradecemos mucho tu presencia aquí en Radio Bamba. No, al contrario, a nombre de los ciudadanos y ciudadanas del Movimiento 5 de Junio y de los padres y madres de familia, yo les agradezco mucho la invitación. Muchas gracias. Bien, estamos platicando con Rafaela Fontanot acerca de este juicio pues popular que se va a realizar el próximo día viernes, el día 5, ¿verdad? El día 5 a las 11 de la mañana, ¿verdad? A las 6 de la tarde, perdón. Muy bien. Bueno, y también hablando sobre el tema ABC, también le recordamos que bueno, la Universidad de Sonora, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo y el Colegio de Sonora, pues van a realizar el foro Seguridad Social y Guarderías. Esto va a ser el día 4 de marzo a las 6 horas, a las 6 de la tarde en el auditorio del Centro de las Artes de la Universidad de Sonora, y contará con la presencia del maestro Gustavo Leal Fernández, que es investigador de la UAM y autor del libro Guarderías ABC. También se contará con la participación de los padres y madres afectados por esta tragedia de ABC. Muy bien, pues hay que estar pendiente de esos eventos y participar en lo posible. Tenemos en el teléfono ya al licenciado José Agustín Ortiz Pinchetti, quien siempre se identifica como cercano a los sonorenses por su parentesco con el doctor Ortiz Tirado, quien es el secretario de Relaciones Políticas del Gobierno Legítimo. Don José Agustín Ortiz Pinchetti, buenos días. Buenos días, muchísimo gusto. Bueno, pues estamos aquí en el programa Sin Embargo Se Mueve, del cual usted es, pues ha sido participante, y nos llama la atención estas columnas que ha estado sacando en las últimas semanas, en la jornada, donde se nota un poco de pesimismo, una visión un poco, pues, de cansancio del movimiento. No sé cómo lo está viendo usted, don José Agustín. No hay ningún síntoma de cansancio del movimiento. Yo quizás mi pesimismo es respecto de la situación del país, que ha entrado en una etapa de avanzado deterioro, que evidentemente no se está corrigiendo el rumbo. Estamos entrando en una decadencia cada vez más profunda, y creo que eso sí puede estar reflejado en mis notas, en mis artículos. Sí, y como que alguna gente está comentándole eso también, de que hay una especie de desesperación, de que no se ve rumbo, y de que quizás el movimiento nuestro va avanzando, pues no con el ritmo, la rapidez con la que se quisiera. Y no, en ese aspecto sí, no concuerdo. La gente quisiera que tomáramos una actitud más agresiva. Algunos de mis lectores han dicho que soy tibio, que deberíamos de sacar a la gente, a 60 millones de gente, a exigir un cambio, que usemos la resistencia civil para reclamar la mala situación, para hacer que caiga el presidente, en fin. No estamos de acuerdo con ese camino, aunque sí podemos entender perfectamente la desesperación, la exasperación de nuestros compatriotas, particularmente aquellos que son los más radicales. Lo podemos entender perfectamente. Nosotros somos un movimiento pacífico y creemos que podemos ganar las elecciones de 2012. Si nos organizamos adecuadamente, y en ese sentido soy enteramente optimista. A mí me está tocando coordinar el estado de Puebla, pero además el resultado de los otros estados, y en todos vamos muy bien. Los comités municipales ya suman más de 1.800, y se están desdoblando en comités territoriales en toda la República, la gente ha entendido que solo el pueblo organizado puede salvar al pueblo, que se trata de una construcción que requiere paciencia, que requiere disciplina, muchas cualidades políticas que son propias de un pueblo que ha cobrado ya conciencia de su situación y que quiere cambiarla. Señor Ortiz Pinchetti, le habla Eric Moncada, muy buenos días. Eric, mucho gusto, muchísimo gusto. Bueno, en su columna del día de hoy, usted hace un ejercicio de prospección, de mirar al futuro, pues donde pues pinta un escenario en el cual las fuerzas progresistas llegan y ganan la presidencia por las buenas. Sin embargo, quizás a la prospección sí le faltaría pues pensar en, y ojalá que no, en un escenario donde, bueno, la oligarquía repite en el gobierno. ¿Qué opinión le merecería este escenario indeseable, no? Político. Ahí lo digo. Si la oligarquía vuelve a imponerse, tendremos 15 años más de decadencia y de desintegración que puede llevar a extremos terribles, la descomposición de México. Ahí lo digo. Pero ese escenario que ahora es el que toda la gente, particularmente los analistas cercanos al gobierno, están manejando, ese escenario debemos de desecharlo y sustituirlo por otro, por un triunfo de las fuerzas progresistas en 2012. Yo creo que se va a imponer un acuerdo de todas las fuerzas políticas hacia el próximo año, porque la situación no se está deteniendo. Y va a llegar el momento que todos tenemos que entender que la única forma de mantener la paz en México es a través de un acuerdo político semejante al que se hizo en 1996, que dio el origen a una reforma política importante y que permitió los primeros signos indudables de alternancia. En 97, con fruto de esa reforma, se ganó el Distrito Federal y la oposición ganó la mayoría en la Cámara de Diputados. Creo que se tendrá que reeditar este acuerdo, este pacto, porque de no ser así, la misma sucesión presidencial de 2012 va a provocar una agitación increíble que no podrá ser detenida por medios pacíficos. Claro, quizás entrará en un tobogán de violencia que debemos de desechar. Claro, quizás el desánimo, don José Agustín, es justamente por eso, porque las reformas del 96-97 llevaron a la alternancia y se convirtió finalmente en un aferre de las élites políticas para impedir que Andrés Manuel llegara. Por eso me parece que es un poco el desánimo. Usted, sin embargo, es optimista, porque la propia pregunta del tema de hoy es: ¿podemos corregir el futuro? Y finalmente se plantea algunas condiciones. Dice, primero, que el movimiento social no se disocie de los partidos reformistas. ¿Qué significa eso, José Agustín? Sí, no nos dividamos. El movimiento está entrando en auge, pero necesita también de los partidos. Los partidos son rechazados por gran parte de la población, pero sería suicida que el movimiento rompiera con ellos. Tenemos que hacer un solo frente, un único frente en que todas las fuerzas se unan en un polo opositor capaz de imponer primero un pacto para que haya elecciones verdaderamente democráticas y después de ganar, empezar a gobernar con medidas importantes, medidas verdaderamente de cambio que sugiero ahí, después de mi prospección en una hoja y media, ¿verdad? Claro. No es una prospección científica, ¿eh? Claro, sin embargo, cuestiones como las alianzas, por ejemplo, pues están metiendo ruido ahorita en esa unidad de la izquierda. Exactamente, ¿no? Eso me parece. Las alianzas han tenido un costo terrible para el movimiento, aunque sea indirecto, porque nosotros no hemos auspiciado esas alianzas ni las vamos a apoyar. Claro, pero sin embargo no nos vamos a disociar de los partidos reformistas, dice usted. Esa es la primera condición. Exactamente, lo que nos puede vencer es lo mismo, uno de los factores que nos impidieron ganar en 2006, las divisiones. Entre menos divisiones haya, entre más se unan poderosamente todos los que estén a favor del cambio, será más probable que ganemos. Pero finalmente, ¿quién gente, el pueblo, si quieren más de lo mismo, tendrán más de lo mismo. Y si quieren el cambio y votan por el cambio, tendrán un cambio sólido hacia una nueva política económica mucho más productiva y más justa. Okay, la segunda condición que usted plantea para cubrir ese escenario, don José Agustín Ortiz Pinchetti, es que las élites acepten el cambio y que la oligarquía afloje. Eso, pues el 2006 demostró todo lo contrario. No sé cuál sería. Pero hay una enorme diferencia pasada en 2006 y lo que pasa ahora. El país ha venido a entrar en una decadencia, una recesión económica de la que no sale. Los indicios de ruptura y de violencia se están multiplicando. Imagínense si esta misma línea se siguiera los próximos 12 meses. Entonces las élites han sido muy reaccionarias, y la misma oligarquía, las élites están alrededor generalmente de esa oligarquía, pues tendrían que aflojar, esperemos que aflojen, salvo que asuman una actitud totalmente suicida. Claro, me parece bien ese fundamento de la posibilidad de que aflojen en función de lo catastrófico que está la situación del país y el gran fracaso del PAN como opción de gobierno. Sí, el gran fracaso del proyecto salinista, del proyecto de abrir a México a la globalización. Finalmente, en el año de 2010 que estamos empezando a vivir, no es 2006, la situación se ha deteriorado profundamente. Si esto se prolongara un año más, no hay duda que habrá una gran crisis política en México. La única forma, la única, de prevenir un desastre sería un acuerdo político, un pacto como el de 96. Muy bien, don José Agustín Ortiz Pinchetti, pues con esto cerramos. Un mensaje optimista para el cierre, don José Agustín. Muy bien, pues un gran saludo para mi queridísima Sonora y yo creo que tenemos que ser optimistas. Nosotros somos en base al crecimiento del movimiento, pero el movimiento y todas las fuerzas progresistas se tienen que unir y organizarse si aspiramos a ganar. Muy bien, muchísimas gracias. Es José Agustín Ortiz Pinchetti, secretario del gobierno legítimo, quien estaba al teléfono. Muy bien, bueno, ya nos vamos. Queremos agradecerle a los radioescuchas que nos estuvieron acompañando el día de hoy, a los integrantes del Movimiento de Resistencia Civil en Hermosillo, quienes colaboran para realizar este programa, y sobre todo a Radio Bemba FM por el espacio, y a nuestro operador Carlos Rivera, que domingo está al pie del cañón auxiliándonos en la operación técnica. Nos despedimos, los invitamos a que nos escuchen el próximo domingo, y bueno, los acompañó Eric Moncada, servidor. Y Jorge Tadei, muchísimas gracias. Hasta luego. Fue, y sin embargo se mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular.